pedazos de cristal, todas quebradas. Así me dejas tus pobres alas. Seguramente es la costumbre que tú tienes. Me quitas todo, no me das nada. Conmigo ya no es necesario que me hagas heridas. Si otros malos amores clavaron espinas, muy difíciles de sacar. Conmigo ya no, no, no. Ya no es necesario que me sigas lastimando. Por favor, aléjate. Tantas ocasiones me ha sangrado el corazón que ya no puedo más. Déjame morir en paz queriéndote. Debo cargar con mi tristeza. Esa es mi suerte y mi pecado, siempre quererte. Creí, pensé encontrar en ti una esperanza, mi último aliento, debido a muerte. Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas. Si otros malos amores clavaron espinas, muy difíciles de sacar. Conmigo ya no, no, no. Ya no es necesario que me sigas lastimando. Por favor, aléjate. Ocasiones me ha sangrado el corazón que ya no puedo más. Déjame morir en paz queriéndote, queriéndote. Conmigo ya no, no.